casé con una gringa que tiene 22 años. Es una muchacha linda y yo con ella sí me amaño. Pero sucede, señor, como ahora lo van a ver, ella no sabe español ni yo tampoco hablo inglés. Hello baby, ready to go, la gringa así me habló. Come on boy, belong to me, tampoco yo le entendí. No necesito saber inglés pa' que la gringa me pueda entender. No necesito saber inglés pa' que la gringa me pueda entender. Felices siempre seremos, soy la gringa de Oklahoma. Nosotros nos entendemos, el amor no tiene idioma. No necesito saber inglés pa' que la gringa me pueda entender. No necesito saber inglés pa' que la gringa me pueda entender. La gringa así me habló, come on boy, belong to me, tampoco yo le entendí. No necesito saber inglés pa' que la gringa me pueda entender. No necesito saber inglés pa' que la gringa me pueda entender.